Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos. Después de algún tiempo, enseguida os explico brevemente. Bienvenidos a este nuevo programa, La Hora de Nuestros Fans, de mis queridos fans, de mis queridas fans, programa número 80. Programa número 80, más 16 programas que ya había antes de iniciar la Hora de Nuestros Fans. Tenéis un total en este momento de 96 programas a vuestra entera disposición. Los podéis escuchar las veces que queráis. ¿Qué queréis? ¿10 veces cada uno? 10 veces. No hay ningún problema. 2,99 € al mes. Cantidad mínima. ¿Por qué me sonrío? Porque son 2,99 € al mes y tenéis casi ya 100 programas a vuestra entera disposición, sin compromiso de continuidad al mes siguiente, aunque yo quiero que os quedéis. ¿A que no eres fan? ¿A qué estás esperando? Botón azul, apoyar, cantidad mínima. Adelante. Dicho esto, que es mi obligación, todo se ha dicho de paso, os saluda vuestro amigo Santiago Vázquez. Después de algún tiempo, y todo en la vida tiene su porqué. Hoy os voy a contar una historia, una vivencia, una experiencia. Es que la palabra es, por un lado, sobrecogedora. Pero vaya que lo viví, ya lo creo. Por un lado, sobrecogedora. Por otra parte, escalofriante. También espeluznante. Y podría seguir emitiendo calificativos, porque esto que os voy a contar ha ocurrido, pero no ocurre todos los días. Pero sucedió. ¿Dónde? Ya os adelanto algo. En un hospital. De nuevo, uno de los escenarios preferidos y predilectos de las causas paranormales, los hospitales. ¿Abandonados o no? Yo siempre digo que en un hospital se dan cita dos cosas que son vitales en un ser humano, que son la vida, se nace, y la muerte, se muere. Y el que cree en la trascendencia, se trasciende a otra dimensión. Pero la vida y la muerte están entrelazadas en un hospital. Por supuesto, el sufrimiento, el dolor, también la sonrisa. Hay de todo. Pero, tened en cuenta que se dan estos dos ingredientes vitales, como son la vida y la muerte. Y lo que hoy os voy a contar os va a impactar, porque además la forma que tuvo de desencadenarse, cómo se desenlazó todo finalmente, os va a hacer pensar y mucho. Y va a servir también de ejemplo para que nunca lo hagáis. Pero es así, y así sucedió. Y así os lo voy a contar. Bueno, bienvenidos. Después de esta introducción, en este programa de la hora de nuestros fans, número 80. Como os he dicho, más 16 que ya había, 96 programas a vuestra entera disposición. La chica del pasillo. La chica del corredor. Una mujer, sí. Digo chica porque era joven. La protagonista de hoy es una mujer, nunca pregunté los años, pero que rondaría los entre 35 y 40 años de edad, no más. No creo que más de 40 años. Vivido en primera persona. Tengo esa suerte, al igual que otros compañeros, otras personas muchísimo más. Compañeros también, compañeros que han tenido vivencias con lo paranormal. Tengo en mi vida y aquí en la hora de nuestros fans. Anteriormente lo llamábamos el tiempo de nuestros fans, pero bueno, la hora de nuestros fans, os he contado algunas, en algunos programas, vivencias personales. Os he contado. ¿Os acordáis, por ejemplo, del programa que dediqué al perro, el llamado perro del infierno, lo que me sucedió, por ejemplo, y muchas experiencias que todavía no he contado? Mi encuentro con el médium, también, un médium que entró en trance y tuve una serie de vivencias. Eso está aquí. Y todo el que sea fan lo puede escuchar. Fijaos que he ese gran enigma que es, sin duda alguna, la muerte. Nacemos los que tenemos las cosas, al menos las cuestiones vitales o nucleares o, digámoslo así, centrales, las tenemos o las, yo por lo menos las tengo muy claras. Pero por lo general se dice que no sabemos de dónde venimos y tampoco hacia dónde vamos cuando morimos. Disculpad un momento porque está sonando un timbre. Un momentito, por favor. Ya está solucionado. Disculpen. Esto es grabar en vivo y en directo. En fin. Bueno, pues les decía eso. Las preguntas de siempre, ¿no? Las preguntas eternas. Las eternas preguntas del ser humano, que para mí tienen respuesta, pero eso se lo contaré otro día. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿O a dónde vamos? No voy a hablar de ello hoy, porque nos llevaría muy lejos, pero me la anoto y dedicaré un programa, no sé si en abierto o aquí para todos vosotros, mis fans, mis mecenas. Que por cierto, os quiero agradecer que a pesar de que por varias circunstancias no voy a entrar en detalles porque pertenecen a mi vida personal y ya sabéis que hay y que existen, desgraciadamente y lamentablemente, personas con muy mala baba y con muy mala fe, no voy a contar aquí en el micrófono mi vida personal, ni cuestiones personales. Esta ausencia, que ha habido en otras ocasiones alguna, está plenamente justificada y, de hecho, habréis visto que no he hecho ni directos en YouTube, ni desde hace 15 días he subido, hice un programa en abierto, titulado Santiago Vázquez os cuenta la verdad, pero no he hecho nada más aquí en el micrófono ni en YouTube, en mi canal, llamado Mi Punto de Vista, por si queréis suscribiros y empezar a ver directos que, si Dios quiere y San Miguel Arcángel nos protege, San Miguel Arcángel nos protege, vamos a retomar, por supuesto que sí, porque desde luego yo voy a hacer totalmente caso omiso a la maldad. ¿La maldad con qué se combate? Se combate, sí, con la bondad. Es decir, no devolver al mal con un mal. Lo dejo en manos de Dios, porque gracias a Dios, primero, gracias a Dios, segundo, por otra parte, 35 años de profesión, 4 mequetrefes, que son, que solo es lo que son, no tiran por la borda. Eso, 35 años de profesión en radio y en televisión. Y también en prensa digital y como conferenciante y escritor, etcétera. Entonces, metafóricamente hablando, metafóricamente digo, que quede claro, que se mueran. Para mí están muertos. No voy a dedicarles más tiempo a estos personajes. Así que os quiero agradecer a los que habéis aguantado mi ausencia por una serie de motivos que ya os he dicho que pertenecen a mi vida personal, a mi persona, a mi vida. No voy a dar más datos, no por desconfianza hacia vosotros, pero no quiero dar de comer a estos personajes indeseables. Nada más. Gracias por estar ahí y que sepáis que retomo y que si Dios quiere, con la protección de San Miguel Arcángel, diréis, ¿y por qué San Miguel Arcángel? Arcángel, porque es el príncipe de la milicia celestial y el que defiende del mal. De todo mal. Por eso. Así que voy a estar con vosotros a menudo, a menudo es a menudo. Quiere decir, no una vez cada 15 días. Así que seguid ahí y corred la voz para que los que han dejado de ser fans porque no subía contenido, porque no era posible, vuelvo a decir, por motivos plenamente justificados, muy personales, vuelvan a ser fans. Bueno, dicho esto, ¿os parece que vayamos con el tema? Ya he hecho una introducción. No voy a entrar en algunos detalles, si me permitís. Estas son las pausas de José María García, como dije en un programa, o de Jesús Quintero, o de, bueno, de muchos grandes, que no me estoy comparando a ellos, pero que lo hacían. He dicho un hospital. Os he explicado que se dan cita la vida y la muerte. Y el dolor, el sufrimiento, como telón de fondo. En un hospital, no vais a permitir que uno diga dónde, evidentemente. Por ejemplo, por ejemplo, tenían mucho cuidado, muchísimo, no mucho, muchísimo cuidado de no revelar ciertos datos para que no llevasen a la identificación o bien de un lugar o bien de una persona, de un testigo, cuando contaban un caso. Dos grandísimos maestros que fueron mis referentes, don Antonio José Ales y don Germán de Argumosa y Valdés. Los dos tenían muchísimo cuidado cuando era necesario y preciso no revelar ciertos detalles. Es importante, muy importante. Por tanto, diré que un hospital. Sí, en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, un hospital en activo. ¿Y qué me llevó allí? Pues el ingreso de una persona de mi familia, que estuvo algún tiempo allí. Y esto me llevó a ese hospital, a conocer primero el hospital ese, en el que nunca había estado, fue la primera vez. Pero fui repetidamente a visitar a mi familiar. Me vais a permitir que no diga mi parentesco. Un familiar ha llegado. Pues bien, la verdad es que fue ingresado de urgencia, entró sin constantes vitales. Yo me agarré a la fe, es decir, entró muerto, clínicamente muerto. Se procedió a la reanimación, a la recuperación, con el método habitual, el masaje cardíaco, las planchas, todo lo que se utiliza. Y lograron recuperarle, afortunadamente. Yo estaba en el hospital y el médico me dijo, salió, y a pesar de haber recuperado a mi familiar, me dijo que llamase a mi familia, que llamase a los familiares cercanos, porque era por la tarde. Me dijo que de esa noche no pasaba, así como lo escucháis. Pero yo me agarré Y os cuento estos detalles porque os pueden servir en vuestra vida. Ojalá y nunca os ocurra, ojalá y nunca, nunca os suceda. Pero yo me agarré a la fe, me agarré a Dios, a Jesús, a María, la Virgen, a la Santísima Virgen María, al Padre Pío, principalmente a San Francisco de Asís. Cada uno tiene sus santos. Y cuando me dejaron pasar, estaba ya en un coma inducido, y aunque no me escuchaba, yo le impuse las manos, cosa que hago desde hace muchos años, desde que era muy joven, en mi círculo íntimo, personas que me lo piden. Nunca, nunca con personas, ¿cómo os diría yo?, desconocidas o en plan de consulta, no. Familiares, amigos, que saben que lo hago. ¿Me puedes imponer las manos? Oración cristiana. Que, ¿quién me enseñó? Mi amigo el ermitaño, en Murcia. Y oigan, funciona. Dicho de una forma muy coloquial. Es decir, que el imponer las manos a un enfermo, a una persona que tiene dolor, pero en este caso a un enfermo, y un enfermo que estaba muy mal, pero muy mal, no, peor todavía. Estaba lidiando con la muerte. Yo le impuse las manos, no se me olvidará, en el pecho, sobre el corazón. Y empecé a rezar. Empecé a decir interiormente todo lo que mi espíritu, mi corazón me decía que tenía que decir, o lo que me brotaba en ese momento. En el santo nombre de Jesús, vive. En el nombre de la Santísima Virgen María, que ella interceda para darte vida. En el nombre de San Pío de Pietrelcina, ten vida en abundancia, vuelve a la vida. Y así. Y estuve allí en la habitación, que no era planta, era urgencias. Era una habitación amplia, individual, pero allí es donde le habían reanimado y todo. Y ya cuando terminé, que me quedé, bueno, Dios me dio fuerzas. Tengo que dar muchas gracias a Dios por muchas cosas en momentos tan duros. Dios me dio fuerzas. Tenía los ojos entreabiertos en blanco. Me dijo el médico, está en coma. Y, por favor, márchese que estamos controlando la situación. Y aquí me dijo, no hace nada, digo, hombre, acompañarle. Dice, sí, pero me vino a decir, ¿para qué? Ya que yo me tranquilizó, porque hubo una, y no fue por mí, si hubo mejoría, fue gracias a Dios. A Dios, a Jesús, a la Santísima Virgen y al Espíritu Santo, que también hay que tenerlo en cuenta, y también oré al Espíritu Santo, al Padre Pío y a San Francisco de Asís. Me parece que también invoqué a San Juan Pablo II, mi Papa y el de tantos de nosotros, con el que crecimos. 28 años en el pontificado, uno de los pontificados más largos de la historia de la Iglesia. Pues bien, me dijo, mire, márchese. Y ya apagó la luz, le tenían controladísimo, monitorizado, todo. Y me fui. Y después de aquello, ¿cuál fue mi sorpresa? Y les cuento todo esto por si les sirve. Es decir, que tenemos el día de nuestra muerte. Es una pregunta para un programa también. Tenemos el día de nuestra muerte marcado irremisiblemente, o Dios puede conceder una prórroga por nuestras oraciones, por la intercesión de la Santísima Virgen, de los santos, de nuestra fe. Yo creo que sí, porque desde luego él entró muerto. En la ambulancia murió. Y fue lo que me dijo el médico cuando salió. Dijo, mire, ha entrado sin constantes vitales y además cerraron la puerta. No del todo. Yo veía. No quería ver mucho, pero veía cómo le reanimaban. Bueno, miren, se lo voy a decir porque tampoco perjudica a nadie. Era mi padre. Ya con una edad muy importante, y esto sí lo puedo decir, era mi padre, cuando lo trasladaron de casa a la ambulancia, y ya en la ambulancia llegamos a ese hospital y estoy hablando de hace muchos años, porque vivía Fernando, mi hermano, o sea que hace 3 años. Bueno, pues es que yo vi a mi padre cómo le bajaron cuando llegamos al hospital a urgencias, a todo correr. Y el rostro era el dibujo de la muerte. Es que estaba muerto clínicamente. Bien. Vivencia impactante, vivencia fuerte, vivencia que curte, pero que toca muy dentro y que acerca a Dios y a todos los maravillosos seres espirituales que he citado. Pero yo hice aquello. Lo hice con toda mi fe, con toda mi fuerza, con toda mi devoción. El orar imponiéndole las manos sobre el pecho. Y canalizando esa energía divina del Espíritu Santo. Bueno, pues lo siguiente fue que le subieron la planta y yo les puedo decir que en su ingreso, que fue prolongado, fueron varios meses, hubo determinados momentos en los que su médico me llamaba a mí o a mi madre y a mí y nos decía que le quedan horas. Porque tuvo muchas cosas. Y les cuento esto porque fíjense lo que pasó. El médico, magnífico, no voy a decir su nombre, su médico, cuando ya se recuperó de todo lo que le fue aconteciendo, que fueron cosas gravísimas, gravísimas, le dijo a mi madre, nos dijo a mi madre y a mí, nos dijo: hasta ahora yo no creía en Dios, pero después de ver como médico de Santiago, padre, todo lo que le ha ido ocurriendo médicamente, y de ver cómo se ha recuperado perfectamente de cada episodio de un tipo, de otro, y de otro, y de otro, me empiezo a plantear, dijo, que algo tiene que haber, por no decir que se había convertido, que fue lo que le dijo a mi madre cuando yo me marché. Mi madre estaba por allí, salía al pasillo en algún momento, entraba una enfermera, ojo, es que médicamente es inexplicable. Y más con su edad. Y con todos los antecedentes de cosas que le habían ocurrido. Es que esto es inexplicable médicamente. Es que aquí tiene que haber pasado algo que no es explicable por la medicina. Esto es médico. Bien. He contado todo esto por si les sirve, por si alguno de vosotros, de vosotras tenéis a un familiar, sea vuestro padre, vuestra madre, un hermano, un tío, un abuelo. Sí, a veces mueren, pero mueren porque es su momento, como murió mi padre cuando llegó su verdadero momento. Yo estoy convencido de que Dios le dio una prórroga clarísima. Sé que San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío, a quien venero, a los santos se les venera, no se les adora, porque son y han sido seres humanos, incluso a la Virgen. La hiperdulía, en teología, a los ángeles dulía, a la Santísima Virgen hiperdulía, pero es veneración, no es adoración. La adoración solamente corresponde a las tres personas de la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es humana, de naturaleza humana, no divina. Bien, porque hemos acudido a ellos, porque ellos, los santos y la Santísima Virgen en cabeza, porque después de la Santísima Trinidad va ella en cuanto a jerarquía, sin ser de naturaleza divina, pero va ella, y después las jerarquías angélicas y después los santos, lo que teológicamente se llama la Iglesia triunfante, los santos, estén canonizados o no, los que están en lo que denominamos cielo. Bien, es otro tema, pero yo voy a... Muere una persona y es porque es su momento, y no voy a entrar en profundidad porque es tema para otro programa, porque es su momento o porque un familiar, varios familiares, en el caso de mi padre fue la familia, mi madre, mi hermana, mi hermano, yo y alguna persona más muy cercana a la familia con mucha fe, por las oraciones, por nuestra fe, por incluso por orar sobre él en la habitación. Dios le concedió una prórroga porque se no hubiera muerto. Se puede decir, bueno, no murió porque no era su momento. No lo tengan tan claro. Es una sugerencia. El que lo tenga claro, que lo tenga. Pero yo tengo la opinión y mantengo que cuando se dan esas condiciones, que la condición principal es la fe La fe, Dios la valora muchísimo. La fe y la oración, se puede hacer penitencia, se pueden hacer ayunos. Cuidado, el ayuno tiene que ser controlado y supervisado por un médico. Y si una persona es, por ejemplo, diabética, cuidado. O sea, no hagan ayunos porque se pueden desmayar, por ejemplo. Cuidado. Pero el hacer sacrificios, el hacer penitencia y oración por ese ser querido, Dios puede concederle o una recuperación total o parcial que se convierte en una realidad. En el caso de mi padre, pues miren, le dieron varios ictus muy, muy graves, tuvo bastantes microinfartos cerebrales, tuvo paradas cardíacas bastantes y no le dejó ninguna secuela cerebral. A mi padre, la noche antes de ya fallecer, le preguntabas, por ejemplo, cómo se llamaba su realizador en Televisión Española y te decía el nombre. Y le preguntabas que cómo se llamaban sus hermanos y te decía los nombres. Es decir, que no le afectó, que no le dejó unas secuelas de pérdida de memoria, de... No. Lo que pasa es que mi padre, cuando murió, le faltaban 8 días para cumplir 92 años. Pero es que su padre, mi abuelo, vivió 106 años. Pero claro, era su momento. Pero no antes. Y estuvo gravísimo en muchos momentos. Tan gravísimo que ya les he dicho que nos llamaba el médico y nos decía que ya. O sea, ya nos llamaba de tú, claro. Tantos meses que no sale de esto. Y nosotros, erre que erre, cada uno por su cuenta, sus oraciones, sus sacrificios, cada uno lo que hiciéramos. Y confiar en Dios. Y Padre Pío, mi hermana Pilar, Fernando. ¿Por qué? Eso ya es más personal. Pero Padre Pío intercedió muchísimo ante Dios por mi padre. Y desde aquí le doy las gracias, Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, bendito seas. Bendito seas, Padre Pío. Porque intercediste por él tanto ante Dios y le cuidaste. Eso se lo cuento otro día. Digo sobre todo Padre Pío como intercesor, por supuesto la Santísima Virgen, por supuesto el Espíritu Santo y Jesús, el Verbo, El Verbo es Jesús, el Hijo, el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Y el Padre Dios, sí, Jesús es Dios también, y el Espíritu Santo es Dios. La Trinidad, tres personas, un solo Dios. Qué misterio, ¿verdad? Dedicaré un programa, y me lo voy a apuntar cuando termine, como segundo tema, porque digo como segundo tema porque he mencionado el tema de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. También me lo apunto. Y este. Venimos con un sí o sí, indefectiblemente abocados a un día y una hora, un minuto y unos segundos. O ese tiempo se puede alargar. Pues ya les he dado mi opinión. Y lo he visto en otros casos, que no voy a contar ahora. Se puede alargar la vida de una persona. Ahora mismo me vienen a la mente, no voy a contarlos, porque nos iríamos del tema central, que todavía no he empezado con ello, perdónenme, pero es que era muy importante contar esto. Tampoco lo tenía planeado, ¿eh? Recuerdo ahora mismo dos casos, dos. También en la familia. Dos casos. En un caso y otro era, vamos, prácticamente muerte segura. Y no, gracias a Dios, y no. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Era tu momento, pero Dios ha visto en su presciencia, es decir, que sabe antes de que suceda todo, conoce todo lo que va a suceder y ve tu vida, cómo va a ser si sigues viviendo, si merece la pena y te puedes salvar o te puedes condenar. Condenar, la condenación, sí, la condenación a los infiernos, temporal, pero hay infiernos, créanme que hay infiernos, sé de lo que hablo, y hay purgatorio, con muy diferentes niveles. Por el purgatorio pasamos todos, ¿eh? Depende en qué nivel. A mayor pecado, número de pecados y gravedad de pecados, más sufrimiento y más abajo. Purgatorio, pero el purgatorio es un estado y un lugar, sí, las dos cosas. Estado y lugar. Y hay diferentes, muy diferentes niveles en el purgatorio. Pero es la manifestación de la misericordia de Dios. Pero quien va a los infiernos, que se condena a los infiernos, hay que ser muy malo en la vida para ir a un nivel infernal. Se sale, como sostenía, por ejemplo, Orígenes, San Clemente y otros, del siglo II. O sea, tampoco mucho tiempo después de Cristo. El infierno existe. Se dice, y descendió a los infiernos en el credo. Es que existen los infiernos. Pero, de los infiernos, cuando se ha purgado también, también se sale. Lo que pasa es que quien va a una región infernal, en la mayor parte de los casos, a pesar de haberse purificado de los gravísimos pecados de su vida, tiene que volver a reencarnar. En el purgatorio, no todo el mundo. Hay almas que, o espíritus, este es otro programa, espíritu y alma es lo mismo, o son dos cosas diferentes. Me lo apunto también. Hay espíritus que después de su purgatorio ascienden a la morada celestial que les corresponda. La casa de mi padre tiene muchas moradas. O tienen que volver a reencarnar. Depende. ¿Depende de qué? Del grado de evolución. Ya han purgado todo lo de su última vida y Dios decide cuando sea el momento. No, una persona no muere y se reencarna nada más morir. No. Pueden pasar muchísimos años. Hay almas que están en años de aquí de la Tierra, muchos años en el purgatorio. No entre alaridos, por favor. Dios no es un sádico. No entre alaridos. Pero sí están repasando cada instante de su vida, examinando cada momento de su vida. Y por tanto, están purificando porque hay arrepentimiento. Y en el más allá, también se llora, se ríe, y también en las moradas felices, pero también se llora. En el más allá hay, es que iba a decir miles, varios millones de testimonios de personas que han estado en el otro lado. En Estados Unidos, una encuesta que se hizo hace unos años, 4 millones de estadounidenses afirmaron haber tenido una experiencia cercana a la muerte. Solamente en Estados Unidos. Imagínense. Entonces, el destino del espíritu, que es lo que somos, en este caso en un cuerpo, en una fusión entre espíritu y cuerpo, eso conforma un ser humano. ¿Qué es un ser humano? Un espíritu reencarnado en un cuerpo material. Ya está. Qué fácil, ¿verdad? Ya el alma la dejo aparte, porque ahí entraríamos en alma es lo mismo que cuerpo astral, periespíritu para los espiritistas. Ahí entramos en disquisiciones y entramos en una serie de consideraciones que nos llevarían otro programa que, como digo, he anoto y que trataré. Pero nuestra parte más profunda, eterna, que nos define, tanto para bien como para mal. Virtudes y defectos. La perfección del alma, la que cada uno tiene, la evolución de cada espíritu, está precisamente ahí, en el espíritu. En lo que el doctor Manuel Sanz Segarra llama la supraconciencia. Él la llama supraconciencia en una conceptuación de la física cuántica o de la mecánica cuántica. Supraconciencia. Pero yo la llamo espíritu. El espíritu. Si quitamos el cuerpo material, si quitamos esta carcasa, este vehículo que hay que cuidar todo lo que podamos, porque al igual que un coche se cuida para que nos lleve de viaje, lo mismo hay que hacer con el cuerpo físico y material. No descuidarlo, no maltratarlo. Nunca. Pero el cuerpo, cuando llega la muerte, se descompone, o se entierra y se descompone, o es incinerado. Pero el espíritu no. Y el espíritu somos nosotros. Lo que anima al cuerpo es el espíritu. Somos espíritus corporeizados. Espíritus que han recibido o que se les ha asignado un cuerpo. Estoy haciendo un programa totalmente diferente a lo que tenía pensado. Pero me van a disculpar y les sigo contando porque hemos sobrepasado ya la hora de programa y todavía no he empezado a hablar de lo que tenía previsto. A lo mejor, quizás, de lo que tengo que hablar es de una segunda parte que les debía y que les estoy contando, que es que lo dejé para una segunda parte. Los fans que sigan siéndolo, que son muchos, y vuelvo a reiterar mi gratitud por ello, les dije, habrá una segunda parte y nos quedamos aquí en esto del purgatorio y de las regiones infernales que he explicado. ¿De qué nos espera después de la muerte? Ese era el tema. Hice una primera parte y dejé esto de lo que he hablado para una segunda, y parece que como que todo se ha confabulado en el plano invisible para que os hablase de todo esto. Creedme que lo que estoy diciendo no son opiniones. Está basado en experiencias, en muchísimas experiencias. De ayer y de hoy, quiero decir, de hace algunos siglos, de hace dos siglos, de hace un siglo, del siglo pasado, del siglo XX y actuales. La Iglesia Católica, el cristianismo, las tres religiones monoteístas. Aunque no así en el cristianismo, hasta el siglo VI, ya sabéis que sí se aceptaba la reencarnación. Pero el emperador Justiniano en el año 553 en el concilio de Constantinopla, segundo, me parece que fue, sí, declaró anatema la reencarnación. ¿Por qué? Dedicaremos otro programa a la reencarnación. Aunque hay contenido, pues aquí en el canal de Más Allá de la Realidad en iVoox, en abierto, buscad porque encontraréis, y en el canal de YouTube, Mi Punto de Vista, es como se llama el canal, con que pongáis Santiago Vázquez o Mi Punto de Vista, ahí tenéis programas varios sobre la reencarnación. Pero, salvo esos cinco siglos y medio en el cristianismo, las tres religiones monoteístas, cristianismo, islam y judaísmo, las tres sostienen que vivimos una sola vez, una, y que al morir o nos salvamos y vamos al cielo, o nos condenamos y vamos al infierno eterno. Y en el catolicismo está el purgatorio, que es una realidad. Ya os lo digo yo, que el purgatorio existe. El purgatorio. Imaginaos un edificio de varias plantas. Hay niveles. Hay diferentes plantas. Por ahí pasamos todos. Incluso los santos, los que luego son aquí canonizados, los que llamamos santos, pues es muy difícil que un ser humano, aunque haya sido un santo, santo, santo solamente es Dios, santo inmaculado, Dios, por supuesto, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Solamente la santidad, y por participación la Virgen María, la Santísima Virgen María. Pero los santos que han pasado por la tierra pasan por un purgatorio altísimo y muy poco tiempo, porque tienen que limpiar pequeñas cosas. Pequeñas, pero no pueden acceder a la visión beatífica de Dios con un ápice de pecado. En el caso de los santos, el resto de los mortales, unos en el piso séptimo, otros en el piso cuarto, otros en el piso 15, imaginaos un edificio de 20 plantas, otros en el piso 2, segundo, colindando ya con las regiones infernales, depende de lo que hayamos hecho en la vida, depende. Entonces, yo creo, voy a seguir hablando un poco más, pero creo que dejo el tema que iba a exponer, y que era mi intención. Os he hablado de una chica y de un corredor o de un pasillo, pero empezó a hablar de mi padre, de mi amado padre, y al final he terminado hablando del destino del espíritu, del más allá, del purgatorio, de las regiones infernales, de las moradas celestiales, de la reencarnación. Si pudiéramos, de verdad amigos, si pudiéramos ver, me vais a permitir que le dé un sorbo al refresco. Porque, hablando durante una hora y pico ya, tengo sed. Gracias. El hablar de la muerte, os he dicho, ¿de dónde venimos? Venimos como espíritus del mundo espiritual, del más allá, del mundo de los espíritus, de lo que conocemos como el más allá. Nos reencarnamos, porque si es la primera vez que entramos en un cuerpo humano, también es reencarnación, porque los animales existe la reencarnación, pero un humano nunca va a ir retrogradando y eres humano, has sido muy malo y te conviertes, quiero decir, te reencarnas en un cocodrilo, no, o en una serpiente, no. Una vez que ya has entrado en el mundo humano, y hay una primera vez en el que el alma ya se ha conformado como tal, el espíritu, el principio espiritual, que es lo que tienen los animales, el principio espiritual se ha refinado y ya está preparado para entrar en un cuerpo humano que suele nacer ¿dónde? Pues en tribus indígenas, es decir, no van a nacer en Nueva York. Esos espíritus no nacen en Madrid, en Barcelona, en Bruselas. No. Es todo un proceso apasionante porque Dios lo tiene todo controlado y medido. Pero que nadie se confunda. Cuando eres humano y estás en un cuerpo, estás, digo estás, en un cuerpo humano, ya cuando mueres no puedes volver al reino animal. Eso no. Eso es lo que iba a decir antiguamente, mucho más que antiguo. Casi en la noche de los tiempos, quiero decir, hace muchos siglos, en India se llamaba metempsicosis. No, eso es la reencarnación mal entendida. Cuando el espíritu reencarna, y tampoco cuidado, no hemos tenido 200 vidas, ni siquiera 100. Yo he escuchado auténticas barbaridades, también opiniones acertadas, pero he escuchado, yo he tenido 1.300 vidas, pero ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? 1.300 vidas. podemos tener un alma vieja, lo que se llama alma vieja, con mucha experiencia, con muchas reencarnaciones. Puede haber tenido 40, 35, 40. Es que más no. 43, 45. Oye, ponte a contar una detrás de otra hasta 45. Nos quedamos en 50, 50 vidas. Pero no vaya usted a 1300. Ni mucho menos. Si pudiéramos, yo espero que estéis de acuerdo o no, creáis en ello o no. Yo no es que crea, es que tengo la convicción de que es así. Tengo la absoluta convicción de que lo que os estoy diciendo, y llevo gran parte del programa diciendo sobre el más allá, el purgatorio y todo lo demás, para mí es convicción. No es creencia. Tengo algunas dudas, pero no falta de fe. No, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Esto será así o esto será de otra manera? Por ejemplo, el alma. El alma es el cuerpo astral, es el periespíritu de los espiriti que definen los espiritistas, qué es el alma. Eso ya ahí se puede, yo por lo menos tengo todavía y estoy en proceso de definir. Pero en lo que os estoy hablando y os he hablado, lo tengo clarísimo. Ojalá os llegue mi convicción y verdaderamente os, de alguna manera, a unos de una, a otros de otra. Cuando digo otros, también digo otras, ¿eh? Hombres y mujeres. Os entre, os penetre el conocimiento y la lógica espiritual de lo que he explicado y de lo que en tantas ocasiones, en radio, en televisión, en YouTube, en conferencias, he explicado. Escrito de lo que tantas veces he hablado sobre la vida del espíritu en el más allá, de cómo funciona todo este mecanismo prodigioso, prodigioso porque es perfecto. Y es perfecto porque lo ha diseñado Dios, sencillamente. Olvidaos de las condenaciones eternas. Esta es una buena nueva, una buena noticia. No hay condenación eterna, pero hay purgatorio, y vuelvo a decir que sé de lo que hablo, no voy a decir y a explicar las razones, sé de lo que hablo, porque lo he leído, hombre, he leído bastante sobre el tema, pero no, ya no va por ahí. Es algo vivencial. En el tiempo y en repetidas ocasiones. en el purgatorio hay fuego. Lo he explicado en algún programa. Decía Alfonso María de Ligorio, decía que, por ejemplo, que entre otros, que el fuego del purgatorio, que es un fuego espiritual, y el fuego del infierno es el mismo. ¿Qué es lo que cambia? ¿Por qué? ¿Qué es ese fuego? ¿Qué es ese fuego? Ese fuego es... Aquí cuidado porque me meto en mayor profundidad con lo que voy a decir. Ese fuego, como ocurrió en el Sinaí, cuando Moisés subió para encontrarse con Dios, Dios Padre. El Sinaí dice el texto bíblico que estaba encendido en fuego. El monte Sinaí. ¿Qué era ese fuego? La manifestación, una teofanía. Es decir, una manifestación de Dios. Es la manifestación del Espíritu y del excelso amor de Dios, exteriorizado y manifestado. ¿Cómo se representa el Espíritu Santo aparte de como paloma? Como fuego. Como fuego que purifica, que transforma. Si purifica, transforma. Esto es así. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Exteriorizado, operando y activo. Y tanto en el purgatorio como en las... El purgatorio en todos sus niveles, como en las regiones o zonas infernales, en los infiernos, hay fuego. Pero ese fuego es la presencia de la misericordia de Dios exteriorizado. Lo que estáis escuchando es una gran verdad, pero no porque la diga yo, sino porque es la verdad. Es la presencia del Espíritu de Dios manifestado, exteriorizado. Su misericordia. Es fuego, pero es un fuego espiritual. Que en las zonas altas, del purgatorio, vivifica al mismo tiempo que purifica a las almas que están en esos niveles superiores ya colindando con las moradas celestiales. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en las moradas según vamos descendiendo en el purgatorio? Os he dicho que os imaginaseis un edificio de 20 plantas y vamos descendiendo. Y nos situamos en la planta 3 o 2, segunda. Estamos colindando ya con las regiones infernales, que hay diferentes niveles también. ¿Por qué se sufre más en la planta segunda que en la planta 18 o 19? ¿Por qué? Porque el pecado el pecado, una palabra que está prácticamente en desuso, que para la gran mayoría es anacrónica, pero que sin embargo existe, sigue existiendo, y no porque no se crea en el pecado va a dejar de existir, igual que el purgatorio, igual que los infiernos, son verdades eternas e inmutables, porque son de Dios y son Dios, y por tanto Dios es inmutable, y al ser Dios y de Dios, son inmutables. ¿Por qué? Os decía, ¿por qué? ¿Por qué en la segunda planta, en el segundo nivel del purgatorio, en un purgatorio profundo que se llama, en un purgatorio profundo, se sufre muchísimo más que la planta 19 en un edificio de 20 plantas. ¿Por qué? Porque el pecado, os decía, que cometemos aquí, dependiendo de su gravedad, de su intensidad, de sus repercusiones, de la intención con que lo hemos hecho, siendo conscientes, todos, creyentes o no, no digo del catolicismo, en la trascendencia, todos sabemos cuando hacemos algo que está bien, y todos, creamos o no, sabemos cuando hacemos algo que está mal. Lo sabemos porque lo llevamos grabado, la ley de Dios, las leyes de Dios, las llevamos grabadas en nuestro espíritu. Y aunque la persona no crea en la trascendencia, por la razón que sea, aunque no crea, si hace un mal, sabe que ha hecho mal. Y si hace un bien, sabe que ha hecho un bien. El que está mucho más evolucionado cree la trascendencia, conoce los misterios del reino con muchísima más razón, sabe que lo que está haciendo está mal, o que lo que ha hecho está mal, y sabe que lo que ha hecho, por otra parte, está bien. Porque todos llevamos las leyes de Dios grabadas en el espíritu. Y el pecado mancha el alma. Mancha. Es como, por poner un ejemplo, es como si al alma se le arrojase, según sea el tipo de pecado y la gravedad del mismo, a mayor gravedad y mayor pecado, más mancha, como si se le arrojase un montón de alquitrán o de chapapote, lo que ocurrió en Galicia, ¿os acordáis? Del barco. Y va quedando manchada el alma. Si no hay confesión, que yo la recomiendo, si no hay confesión con Dios o con un sacerdote, si no hay reparación, si no hay arrepentimiento, si no hay propósito de enmienda, si no hay nada de eso, y no se purifica aquí, a veces, si no todo, gran parte de nuestro purgatorio se puede pasar aquí. Esto nos llevaría lejísimos también. Pero bueno, creo que queda claro. Haces algo aquí y dentro de un mes te viene el correctivo. O dentro de 15 días, o dentro de un año, o de 5. El purgatorio anticipado o parte del purgatorio anticipado. Ya no tienes que limpiarlo allí, sino que lo limpias aquí. ¿Con qué? Con sufrimiento, dolor y lágrimas. Así aprendemos. Así aprendemos. Porque no queremos cumplir con las leyes de Dios. La ley de Dios, Dios no impone. De hecho, nos creó libres. Quiere que le amemos. Quiere que le amemos en libertad. Que libremente le amemos. Que nuestro amor sea totalmente espontáneo. Que brote de nuestro espíritu. No nos ha hecho autómatas, ni siquiera hizo así a los ángeles, en libertad. Entonces, todas esas manchas que van ennegreciendo literalmente, dice, he visto una sombra. Yo he tenido experiencias de esto. He visto una figura negra pasar. ¿Por qué? ¿Por qué negra? Sobra decir que no estoy hablando de razas ni de xenofobia, nada de esto. Porque yo no lo soy. Para mí un hombre negro o una mujer negra es igual que un chino, igual que un caucásico. Sobra decirlo. Los padres del desierto, que se retiraban a los desiertos para combatir con los demonios, para entregarse a la oración, a la contemplación y a la penitencia, siglo IV, a partir del siglo IV, en la Tebaida egipcia, en Egipto, en los desiertos de Egipto y de Siria, San Antonio Abad, bueno, se dice que fue el primero, no fue el primero, ya había anacoretas, pero bueno, oficialmente el primero, no San Antonio de Padua, que es una maravilla, si se os pierde algo, rezad a San Antonio de Padua. Que os lo encuentro seguro, le debo un programa, ya se lo he dicho. Muchas veces se lo he dicho. Bueno, pues, y lo haré, San Antonio. Pero hablo de San Antonio Abad. Algún día dedicaré un programa a San Antonio Abad y os contaré su vida, también la vida de San Antonio de Padua. Son vidas, las vidas de los santos que se llaman hagiografías. Son maravillosas. Han sufrido. Pero son maravillosas. Bueno, pues los padres del desierto, cuando se les aparecía lo que conocemos como demonios, o si no queréis emplear la palabra demonios, que son ángeles caídos teológicamente, o hablando en un lenguaje teológico, espíritus inmundos o espíritus impuros. ¿Qué decían? Decían, anoche, por ejemplo, o hoy, no tenía que ser por la noche, he visto a un etíope. O se me ha aparecido un etíope. ¿Por qué? porque era la forma que ellos tenían de explicar que eran negros, pero no porque fuesen racistas, que aquí en esta casa jamás se ha sido, nunca. Otros lo serán, peor para ellos. Todos los seres humanos somos iguales. Cada uno está en un punto de la evolución espiritual, pero todos somos iguales en esencia. Somos hermanos. Pues decían, he visto a un etíope. ¿Has visto? Lo que estaban diciendo es, he visto a un espíritu impuro, o a un espíritu inmundo, o a un demonio. He visto a un etíope. Eso está en un libro, bueno, tiene dos partes, apotegmas, apotegmas, o sea, sentencias, apotegmas de los padres del desierto, volumen 1 y volumen 2. Pura espiritualidad, pero de la genuina. La espiritualidad del desierto. Bueno, pues es que el pecado, cuanto más grave sea, más cantidad de alquitrán o de chapapote ensucia y se incrusta en el alma. Y si, como digo, no se purifica aquí, a través de los métodos o vías que ya he dicho, superficialmente por encima, pero es suficiente, arrepentimiento, ya sea con Dios, directamente de corazón, con lágrimas, sí, como San Jerónimo, que se fue al desierto, a una cueva cerca de Belén, porque, por tres razones, porque no se soportaba a sí mismo su carácter. Tenía muy, muy mal carácter. No se soportaba a sí mismo. Era sumamente soberbio, reconocido por él, reconocido por él. Y tenía una desmesurada, desmesuradísima lujuria. Y se fue al desierto. Se fue dos veces, luego volvió, bueno, la primera, y bueno, y la segunda, que fue cuando tradujo la Vulgata, para llorar sus pecados y hacer penitencia, para corregir ese carácter, esa soberbia desmedida y esa lujuria desenfrenada. Lo pasó fatal, como otros, como San Antonio Abad. Uy, si empezamos a hablar de las vidas de padres del desierto, de eremitas y demás. Yo que conocí a ese santo del siglo XX y también del XXI, del siglo XXI, aunque ya murió, pero es que lo era. Es que era un hombre santo. Con sus defectos, como todo el mundo, santo solamente es Dios, digamos, para entendernos, una santidad relativa, humana, una santidad humana. ¿Qué lecciones de vida? ¿Qué lecciones? Mi amigo el ermitaño. Bueno, pues aquí os desvelo el enigma. Los secretos del reino de los cielos. Sí, es que el alma queda manchada por el pecado, pero manchada de verdad. Si pudiéramos ver el alma, veríamos cuando se comete un pecado, si es grave, más todavía, cómo se ennegrece, se adhiere, se contamina de maldad y queda adherido ahí en el alma ese alquitrán, ese chapapote, es la negrura del pecado. Si no se purifica aquí, se ha de purificar o bien, depende de cómo esté el alma de la persona cuando muere, va al nivel que le corresponda de purgatorio según sea su grado de pecado y de suciedad en el alma. Y si tiene que ir a una región infernal, que también hay niveles, varios, ¿cuántos? Mire, no lo sabemos. Nos hablan, por ejemplo, María Simma habla de, y otras, Santa Hildegarda de Bingen, por ejemplo, hablan de purgatorio profundo, purgatorio medio y purgatorio superior. Pero es que otros autores, en cuanto a las zonas infernales, hablan de infierno inferior, valga la redundancia, el más bajo, lo que sería el Tártaro de los griegos, el Tártaro, es decir, el nivel más profundo de infierno. Uy, ahí hay que ser un auténtico demonio en vida para ir ahí. El infierno medio y el infierno superior, que ya enlaza con el nivel más bajo de purgatorio, del purgatorio profundo. Es decir, que todo esto, he mencionado a María Simma, también por ejemplo Ana Catalina Emmerich, tuvieron visiones, y podría citar a otras místicas y místicos, santos y santas, que han tenido visiones y que han sido llevados, por ejemplo, Sor Josefa Menéndez, una religiosa del siglo pasado, fue llevada en no pocas ocasiones al infierno. Pueden buscar, lo que estoy diciendo lo pueden constatar perfectamente. María Simma, por un lado, su relación desde niña, con almas del purgatorio que se le aparecían y que le pedían sufragios, es decir, ayudas espirituales, misas, novenarios, oraciones, penitencias por ellas, sacrificios, esos son sufragios. Rezar por las almas del purgatorio, las ánimas que se decía antiguamente, las ánimas del purgatorio. Ánima viene de, o sea, alma viene de ánima, ánima, alma. Las ánimas del purgatorio, las benditas ánimas del purgatorio, porque van a salir después de su purificación y una gran parte de ellas ascienden ya a moradas celestiales. Otras, en mi cosmovisión, otras tienen que, se han purificado de todas esas manchas de pecado y limpias, que no sabias ni perfectas, tienen que volver a reencarnar. Pero las que han pecado se han purificado, pero que tienen ya una evolución importante, esas ya van a una morada celestial, no muy elevada tampoco, porque se ha estado, si ha estado en un purgatorio superior, sí, pero el común de los mortales pasamos por el purgatorio medio, una persona normal. Una persona normal pasa por el purgatorio medio, un purgatorio medio, y después de la purificación, de la revisión de la vida, del arrepentimiento, pueden pasar dos cosas. O que ascienda a una morada celestial, que no al paraíso, ni a la visión beatífica, mucho menos. La visión beatífica es ver a Dios cara a cara tal cual es. No, no, eso es para los espíritus perfectos, los espíritus completamente purificados y que han adquirido toda la sabiduría que se puede adquirir, que han completado el 100% de la evolución. La visión beatífica. De esos hay muy pocos. Muy pocos. Pero ya el estar en una morada celestial es maravilloso. Hay praderas, campos, hierba, árboles. No como aquí, no de esta materia. Hay lagos. Nunca es de noche. Todo irradia luz. Todo el mundo está sonriente. Reina la paz, el amor y la bondad. Nadie enferma. Nadie muere. Es maravilloso. Y esto se ha visto también. Esto se ha visto. Es que se ha visto. Y yo recuerdo un caso de una señora que tuvo un, si no recuerdo mal, fue un accidente, un ACV, un accidente cerebrovascular, y estuvo clínicamente muerta. La recuperaron y cuando volvió y pudo hablar, no le dejó secuelas, pudo hablar, ya se recuperó y dijo: fijaos, esto lo emití en Radio Ellín en el año 95. ¿Fue en el 95 o fue en la temporada del año 92? Ya no me acuerdo. Bueno, creo que fue en el 95. Dijo, sí, efectivamente, fue en el 95. Septiembre del 95, para ser más exactos. Dice, fijaos qué cosa me ha pasado, que he estado en un sitio que el día más soleado de aquí de la Tierra es penumbra al lado de donde yo he estado, de la luz que hay. ¿Y qué has visto? Los familiares, ¿no? Pero, ¿y qué ha pasado? Porque, claro, estuvo clínicamente muerta. ¿Y qué has visto? Pues mira, era una pradera preciosa, con árboles que no he visto nunca en la Tierra, que no existen. Y ahí se emocionó y rompió a llorar, se le escaparon unas lágrimas de emoción. Y me he encontrado con, y dijo el nombre, con mi hija. Se le había muerto una hijita con pocos años. Estaba allí. Dice, y he estado con ella el tiempo que tardaron en recuperarla. Ya saben que a los 6 minutos como mucho se empiezan a producir daños irreversibles en el cerebro. La recuperaron. Y ya pues de vuelta al cuerpo. Y hubo alguien de la familia que entendía de estas cosas y que además era sensitivo, era clarividente, tenía don de profecía, en fin, y le dijo a otra familiar, se muere, ¿eh? Dice, pero ¿cómo se va a morir si está perfectamente? Dice, te digo que se muere. Ha visto la antesala de lo que le espera cuando se muera de verdad. Pues efectivamente, al cabo de muy poco tiempo, le volvió a repetir y ahí sí que ya no volvió, ni pudieron recuperarla, ni nada de nada, y murió. O sea que estas moradas celestiales se han visto, y es que podría contar tantísimos casos que compañeros en la investigación de las experiencias cercanas a la muerte han contado, tanto de lugares muy agradables, que son moradas celestiales, que mi amigo Santiago Latorre llama paraísos de premio, que son temporales. Yo las denomino como las denominó Jesús, moradas, pero son celestiales. Cuando dijo, la casa de mi padre tiene muchas moradas. Esas moradas celestiales nos esperan a todos. Todos llegaremos antes o después, unos antes, otros después. Depende de nuestro esfuerzo interior en no pecar, hacer el bien, estar unidos a Dios y evolucionar espiritualmente. Por tanto, a mayor perfección interior, cuando nos muramos, pasaremos nuestro purgatorio, intentemos que sea un purgatorio llevadero, Dios no es un sádico, pero tenemos que aprender y tenemos que limpiar el alma con ese fuego purificador. Claro que hay fuego, que es a donde iba. ¿Qué hace ese fuego? Que os he explicado lo que es. El fuego del amor excelso del Espíritu de Dios exteriorizado. Ese fuego purifica el alma. Quita ese chapapote, ese alquitrán, esa negrura que se ha adherido de pecado. Por eso, cuanto más pecado hay y más abajo estás, bien en el purgatorio, no digamos en los infiernos, en las zonas infernales, puede llegar a doler ya en niveles profundos de purgatorio y en los infiernos, puede llegar a doler, a quemar. No como aquí. Y sé de lo que hablo. Es que sé de lo que hablo. No puedo hablar abiertamente, pero confiad en lo que os digo porque he tenido mis experiencias. En mi caso, lo que yo he vivido varias veces de purgatorio anticipado en cuanto a lo sensible, es decir, a lo que se siente, no a un karma que viene a rectificarte, no, una vivencia del espíritu. Pues es un fuego que te vivifica, que es algo indescriptible, es algo inefable. es algo maravilloso y me quedo cortísimo, pero que viene a purificar, porque es el amor de Dios. ¿Habéis visto el Sagrado Corazón de Jesús? Que tiene el corazón cercado de espinas, que son los pecados de los seres humanos, de la humanidad, y encima tiene fuego, llamas de fuego y una cruz, donde Él murió, por todos nosotros. Ese fuego del corazón de Jesús es la llama sagrada de la misericordia, del Espíritu de Dios, que también está en el corazón del Hijo de Jesús, y el Espíritu Santo, que está operando, exteriorizando el Espíritu de Dios, como digo, como fuego. Y ese fuego, si hay mucho pecado en el alma, si está ennegrecida, si ha formado cascarón, porque se va, es acumulativo. Si no se rectifica, si no se purifica, si no hay lágrimas, donde lágrimas donde el Espíritu Santo es el arrepentimiento por los pecados cometidos y por haber ofendido a Dios, pues el alma está en un estado lamentable cuando la persona muere y tiene que ser purificada. Jesús dice, porque todos han de ser salados con fuego. Es que lo dice Jesús. Dicen que no hay base bíblica para el purgatorio. Ahí tenemos un ejemplo y hay más. Cuando dice, en verdad te digo que no saldrás de allí, de la celda de la cárcel, hasta que no pagues hasta el último céntimo. Dice ochavo, o sea, la moneda más pequeña. El ochavo, otras Biblias traducen como céntimo. No saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último ochavo. Es decir, no saldrás. Luego se puede salir también de los niveles infernales. Pero está hablando tanto de niveles infernales como de purgatorio. Y lo dice claramente. Porque todos han de ser salados con fuego. ¿Qué es el fuego? Ya lo he explicado. El Espíritu de Dios exteriorizado para purificar las almas. Son lugares de misericordia. Aunque el alma duela porque se ha pecado mucho, pero es la misericordia del Señor. Y en los infiernos duele más todavía, porque quien va a un infierno, yo espero no ir a un lugar infernal, a una región infernal, sino a un purgatorio medio. Quien va a un nivel infernal es porque ha pecado mucho y gravemente, gravemente. No voy a poner ejemplos, pero se pueden imaginar gente que ha violado, no digamos con niños o a niños, que ha torturado animales, que ha asesinado, que ha adorado al demonio, que ha sido un satanista, incluso un luciferino o un luciferiano. Si es que me da igual. Personas de mal corazón, que son hermanos, sí, son hermanos, pero personas de mal corazón que han deseado con odio la muerte, el rencor, la venganza, que se han vengado, que han hecho barbaridades, que han cortado cuellos, como los del Estado Islámico o del ISIS. ¿Esas almas a dónde van? Los de las SS en la Segunda Guerra Mundial, los los nazis que estaban en los campos de concentración, y no solamente en los campos de concentración, daba igual. Todos esos obradores de iniquidad, porque ya no es maldad, es iniquidad, ¿dónde van a ir? Dios tiene misericordia, claro, sí, la tiene, pero tienen que ser purificadas sus almas con el fuego purificador del amor de Dios. Y claro, sufren porque son conscientes de lo que han hecho, van recordando todo, como todos recordamos todo, hacemos un examen, Dios nos dice, tómate el tiempo que necesites, no hay prisa. Tenemos que asimilar todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos hecho. Y, en fin, un programa que yo no sé, en fin, llevamos en este momento 2 horas de programa. Creo que, en fin, que queda claro. Es decir, no imaginemos que, porque no es así, que nos morimos, vamos al túnel, el ser luminoso y la revisión de la vida, y luego ya a un paraíso de premio. No. Eso es para... Y bueno, y dentro, como he dicho, de los santos, eso es para los que han sido santos, santos en vida. Y he dicho incluso, algunos santos han pasado un poco por un purgatorio muy alto, superior, pero han pasado. Hay nombres. ¿Cómo se sabe? Porque se han aparecido y lo han dicho. Pues si un santo de esa categoría ha pasado por ahí, los demás no vamos a pasar por el purgatorio. Esto va de aprendizaje, el alma tiene que aprender. Claro, la teología católica lo que enseña, porque los protestantes no, o te salvas o te condenas. Cielo o paraíso e infierno, se acabó. El catolicismo habla de teológicamente de purgatorio y lo sostiene como dogma. El purgatorio es un dogma. La existencia del purgatorio es dogma. Y verdaderamente es que existe. Pero, ¿qué es lo que dice? Que al purgatorio van aquellas almas que mueren sin pecado mortal. Aquí entramos ya frontalmente, discrepo, porque Jesús nunca habló de pecado mortal ni de pecado venial. Yo he hablado de pecado que si es muy grave, pecados que si son muy graves, de mucha intensidad, con mucha maldad, con perversidad, con crueldad, eso te lleva a las regiones infernales, pero se sale, se pasará muy mal, desde luego que sí, pero se sale. Se sale. Ahora, un alma que ha pasado por una región infernal no va a ir a una morada celestial. Lo que hace es ir a una zona de espera, un lugar de espera, hasta que planifique su vida, su nueva vida en la tierra, y vuelva para aprender de las cosas que ha repasado es en su nivel o de purgatorio profundo o de región infernal o nivel infernal. ¿Cuántas cosas, verdad? Pues así es. Y planifica su vida para aprender y rectificar los errores que cometió en su última vida. No voy a entrar en deudas kármicas de otras vidas anteriores, porque voy a decir casi siempre se suelen saldar de una vida a otra por el paso del purgatorio o bien del nivel infernal que le corresponda, si tienen que volver. Entonces, es sobre la última vida que ha tenido la Tierra, no la anterior, o hace 3, o hace 4. Eso ya está vivido y el proceso ha sido el mismo. El mismo dependiendo de cómo se haya comportado. Pero, por ejemplo, pregunto, ¿un espíritu bueno se puede convertir en un espíritu malo? Los espiritistas te dicen que no. Los teósofos te dicen que de ninguna manera. Yo digo que temporalmente sí. Luego sacará una enseñanza y volverá con el tiempo al punto donde estaba. Pero sí se puede corromper un alma. Y tenemos ejemplos en la Biblia y en vidas de personajes espirituales, no solamente dentro del cristianismo. Es así, es así. Amigos, creo que es suficiente. Creo que es suficiente. 2 horas. 2 horas y prácticamente 7 minutos. Ha merecido la pena. Quería contar otra cosa. O sea, venía para contar un caso. Y al final he cumplido mi palabra sin pretenderlo, que lo iba a hacer más adelante, pero la segunda parte de qué nos espera después de la muerte, qué nos ocurre cuando morimos, qué nos acontece cuando dejamos este mundo, pues esto es lo que nos espera, así que depende de nosotros. Depende de nosotros, depende de nuestro comportamiento. No hagamos de menos al pecado. No voy a entrar en el demonio, si sí o si no, si existe o no. Pero lo que sí puedo asegurar es que existen, sí existen entidades espirituales malignas, espíritus inmundos, espíritus impuros, que muchas veces casi siempre proceden de mundos inferiores a la Tierra, en evolución, y que vienen, porque también mueren allí, lógicamente, claro, mueren y vienen aquí, a veces se reencarnan por primera vez, son esas personas que se obcecan en el mal, que decimos, caray, me cuesta un poco decirlo, ¿no? Pero qué persona tan mala, qué mala persona es. Pues son este tipo de espíritus, que desencarnados son lo que se llama espíritus inmundos, espíritus impuros. Esto es lo que, por ejemplo, la doctrina espírita considera como demonios. Dice, esos son, porque la Biblia, el Nuevo Testamento, la vida de Jesús distingue entre demonios, espíritus inmundos, espíritus impuros, y también espíritus de enfermedad. Aunque nos dice la demonología que un espíritu de enfermedad es un demonio. O sea que tendríamos demonios, espíritus impuros y espíritus, bueno, también imperfectos. Imperfectos somos todos, pero no. En la clasificación espírita, espíritus imperfectos también aparece en los libros de Kardec, y espíritus inmundos, impuros y demonios. Así que hagamos todo lo posible para estar en la luz, para estar con Dios, con los santos, con Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, con el Espíritu Santo, con los ángeles, y que San Miguel Arcángel nos proteja de todo mal. A todos ustedes, que Dios os bendiga, amigos. Espero que os haya gustado y que os haya servido el programa de hoy. En 2 horas y 11 minutos que llevamos en este momento, o un poquito más, pues verdaderamente he dicho muchas cosas. Así que ahí os quedan, y que cada uno ahora, yo no vengo a pontificar, yo no vengo a imponer mis convicciones, que cada uno saque sus propias conclusiones. Gracias, amigos. Este programa, programa número 80 de la hora, que no es la hora, son las horas, 2 horas y 12 minutos, la hora de nuestros fans, programa número 80 más 16, ya tenéis 96 programas. Así que corred la voz, por favor. Si os ha gustado, le dais a like, comentáis en la casilla de comentarios lo que queráis. Y nada, que nos escuchamos dentro de unos días, ¿eh? Muchísimas gracias, amigos. Los saludos aquí de Fray Santiago, de Santiago Vázquez. Buenas noches.